que esta noche ustedes se vayan a acostar con los mismos sentimientos que tuvo la gente, María, las santas mujeres, los apóstoles, todos, el día sábado a la noche, esperando al otro día la resurrección. Entonces, porque ahora voy a dar el tema de la resurrección de Cristo, la aparición a Magdalena, es lo primero. También un poquito hacemos alusión a la Virgen. Pero la idea es que no empecemos ahora a dormirnos con esa alegría todavía, sino que cuando nos despertemos, que vaya empezando la luz a la mañana, eso es lo que tenemos que aprovechar. Ha resucitado, y nos ponemos a meditar y contemplar ese pasaje, porque algunos creo que prefieren acostarse así con un poquito todavía con el clima de la pasión de Cristo. Entonces vamos primero a leer una nota, la nota 229 de los ejercicios, que corresponde a la página 61, 229, sobre la cuarta semana. De todos modos, mañana en la plática vamos a hablar más sobre la cuarta semana, pero no quiero hablar ahora porque vamos a romper un poco el clima que quiero lograr, que es pasar del dolor al gozo mañana a la mañana, tal como fue, digamos, a la mañana temprano. Entonces voy a leer esta nota. En esta cuarta semana, de las 10 adiciones, se han de cambiar la segunda, la sexta, la séptima y la décima. No nos acordamos cuáles son, no importa, ahora las va a nombrar. La segunda será, al despertarme, poner enfrente la contemplación que tengo que hacer, queriéndome alegrar con mucho afecto de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor. En las otras era si estamos en cuaresma, en la cuarta, tercera semana de pasión, obvio que me voy a despertar con el contrición de mi corazón, con quebranto, con dolor, etc. Acá el espíritu que me anima a la mañana, esto a la mañana. La sexta, traer a la memoria y pensar cosas que muevan a placer, alegría y gozo espiritual, así como también de gloria. Entonces no hay problema, ¿verdad?, que mañana piensen en la vida eterna, en la bondad de Dios, en todo lo hermoso, todo lo que le cause alegría, hasta la comida que van a comer, si está rica, la aprovecha. Todo porque es como solemnidad. Es decir, es como mañana, no se le va a ocurrir hacer penitencia mañana y pasado mañana, porque es como solemnidad. O sea, una comida rica me va a poner feliz. O sea, no se hace penitencia como en cuaresma o como la tercera semana o la primera. Además, tengo miedo que se me desvanezcan de tanta penitencia. La séptima, usar de claridad o de temperaturas favorables. Por ejemplo, no hace falta que estén con frío y sin abrigarse afuera. Para hacer penitencia se abrigan bien, bien calentito, bonito, no hay problema. Usar de claridad y de temperaturas favorables. La luz, ir a contemplar afuera sería lindo. O acá también, levantan las ventanas acá y ya tienen la luz y eso ayuda mucho. Así como en el verano de frescura y en el invierno del sol o calor, en cuanto que el alma piensa o conjetura que le puede ayudar para gozarse con Cristo. De todo lo que me cause alegría, lo voy a hacer, pero no andar levantando los perritos, eso sí causa alegría, tenemos que contenernos, ¿verdad? De no alzar perritos, cositas así, ¿no? Bien. La décima, en lugar de la penitencia, mire más bien la templanza. No vamos a hablar de pero sí templanza. Ahí está. Si quieres, ahí está la templanza. Come cosas ricas con alegría, alégrate con Cristo, pero templado. La templanza y el justo medio en todo, a no ser que sean preceptos de ayuno o abstinencia que la Iglesia mande, obvio, ahí sí tienes que ayunar, aunque sea que estás contemplando en la cuarta semana, porque estos siempre se han de cumplir, a no ser que haya un justo impedimento. Ahí tenemos entonces una introducción.